Estamos dialogando con el asambleísta departamental de la Paz por Unidad Nacional, Marco Antonio Fuentes. Hermano Marco Antonio, la ciudad del Alto ya cumple 31 años de vida. Bueno, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Bien, sí, en primer lugar, saludar y felicitar a todo el pueblo alteño en mi calidad de asambleísta departamental. Ajá. Pero ante todo, en mi calidad de alteño, me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra, de haber crecido, de haber vivido y de haber formado mi familia acá en la ciudad del Alto. Uh-huh. Obviamente, estos días nuestro municipio, a la cabeza de nuestra alcaldesa, está organizando una serie de eventos. Primero, el día de hoy hemos tenido ya la Isa de la Bandera. Uh-huh. Y el regalo de instituciones, arreglos florales, ofrendas florales a la institucionalidad, uh-huh, que es la ciudad del Alto. Tenemos entendido que el día viernes tenemos una sesión de honor de nuestro honorable Consejo Municipal y el día sábado hay un desfile cívico que van a estar encabezados por nuestras autoridades. Tenemos entendido que se han cursado las invitaciones a todas las autoridades nacionales, departamentales y obviamente locales, como el caso de nuestro señor presidente Evo Morales, uh-huh, nuestro señor vicepresidente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, asambleístas departamentales e instituciones que son parte y que conocen de la realidad de la ciudad del Alto. Claro. ¿Hoy asistieron asambleístas de, por ejemplo, del MAS? No hemos visto, hemos estado nosotros acá como alteños, hemos recibido la invitación, tenemos entendido que se han cursado las invitaciones, reitero una vez más, a todas las autoridades departamentales y nacionales, uh-huh, pero bueno, seguramente ellos tendrán su motivo, su razón para no venir. Uh-huh. ¿Percibe una división? ¿Hay una revancha entre el MAS y Unidad Nacional? ¿O no es así? ¿Qué es lo que está ocurriendo para este rumbo, estos desfiles? ¿Hay organizaciones separadas que están convocándose paralelamente a diferentes eventos también para festejar la Ciudad del Alto, pero cuando la población es la que ha elegido a sus autoridades, sin distinguir el color político, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que está ocurriendo, don Marco Antonio? Aquí hay un antecedente, ¿no? Lamentablemente, mucha gente recordará, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, para los 16 de julio, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto pugnas, peleas entre el gobierno central, la gobernación y el alcalde de La Paz, por ejemplo, ¿no? Por diferencias políticas, lamentablemente hay que decirlo así, y la ciudad del Alto no es un tema ajeno ni extraño. Pero aquí, reiteramos una vez más, se debe respetar la institucionalidad de las autoridades. ¿Quién es la encargada de hacer, llevar adelante los festejos por el aniversario de la Ciudad del Alto? Es pues la alcaldía de la Ciudad del Alto, no es otra instancia. Y aquí lamentablemente se están queriendo generar paralelos, obviamente en el sentido de que lamentablemente el MAS debe seguir todavía un poco dolido de la derrota, primero de las elecciones municipales y esta última derrota electoral referente a la consulta sobre la modificación de la Constitución. Uh-huh. Bueno, los compromisos cada año se hacen y a veces un poco es difícil cumplirlos. Lo mismo se ha hecho en las gestiones anteriores, ¿no? Tanto desde el gobierno como la alcaldía. ¿Habrá algún compromiso también desde la gobernación a través de los asambleístas departamentales, Marco Antonio? Bien, hay que recordarle a la población, y esto lo vengo diciendo constantemente, lamentablemente la gobernación del departamento de La Paz es una de las gobernaciones que tiene el menor presupuesto. Más pobre. Más pobre, por no decirlo en otras palabras, con decirle que la gobernación anualmente maneja la cuarta parte de lo que maneja la alcaldía de la Ciudad del Alto. 300 millones. Exactamente, entonces la alcaldía de la Ciudad del Alto casi maneja 2.000 millones y la gobernación para atender a todo un departamento maneja algo más de 300, 400 millones de bolivianos anualmente, entonces casi hace un poco una tarea complicada la de poder atender necesidades a la Ciudad del Alto, una Ciudad del Alto que definitivamente necesita mucho, eso está claro. Nosotros, hay una agenda pendiente que es el tema del pacto fiscal. Sí. Y este pacto fiscal justamente tiene que llevar a que la Ciudad del Alto se posicione como un municipio, ante todo productivo, pero ante todo reivindicar sus necesidades. Hay que recordar a la población, gracias a quienes hoy por hoy gobernaciones, universidades, municipios en el país gozan de beneficio de los hidrocarburos, del IDH. Es gracias a la lucha de la Ciudad del Alto de 2003, Pero aquí lamentablemente los salteños, estos 10 años de gestión del gobierno del movimiento al socialismo, no hemos recibido casi nada, digo, por no decir nada. Mucha gente recordará la primera gestión de don Evo Morales. Se nos dijo de la construcción, un regalo para la ciudad del Alto, la construcción de la Procuraduría General del Estado. Se nos dijo que esto iba a cambiar las cosas en la ciudad del Alto, que era un gran regalo. Pero bueno, no vemos en qué benefició realmente la construcción de esta institución, que obviamente habrá beneficiado a los vecinos que viven por ese sector, pero no ha generado, por ejemplo, desarrollo económico, desarrollo productivo, no ha habido incremento en el aparato productivo. Eso es lo que la ciudad del Alto en verdad necesita. ¿Algún mensaje para el pueblo de la ciudad del Alto? Bueno, simplemente decirles al pueblo alteño que en este aniversario la pasemos muy bien, todavía estamos de luto, pero reitero una vez más, los salteños no podemos seguir quedándonos callados ante ciertas injusticias. Los salteños hemos visto cómo se han ido desarrollando estos 10 años municipios como Santa Cruz, El Chapare con un mega aeropuerto, avenidas grandes, carreteras importantes en el resto del, en el interior del país, y los salteños nos quieren conformar con poco. Muy bien, así gracias. Hemos dialogado con el concejal. También dialogamos con la concejal Rebeca Cruz, es presidente de la Comisión de Obras y Medio Ambiente, ¿no?, del Consejo Municipal. Bueno, cuéntenos, Marco Antonio, hermana Rebeca, poco para conocer ¿no?, la situación de la ciudad del Alto en los 31 años. No sé si podemos conversar. Hermana Rebeca, ¿qué le podemos decir a esta ciudad? Bueno, muy buenos días para todos mis queridos ciudadanos de la ciudad del Alto, especialmente hacer llegar un afectuoso, caluroso saludo en estos 31 aniversarios que estamos teniendo, un mes festivo. Empezando esta mañana ya teníamos la actividad de que vamos a, ya hemos hecho un arreglo floral, ¿no?, para todo el Alto. Tenemos también mañana una sesión ordinaria en la que vamos a estar haciendo reconocimientos a las 10 de la mañana. Vamos a estar haciendo reconocimientos a las personas quienes han forjado esta ciudad del Alto, reconocimientos con decoraciones. El día viernes tenemos también la sesión de honor a las 7 de la noche, que estamos invitando a todo el pueblo alteño a escuchar el mensaje de nuestra alcaldesa. ¿Dónde va a ser? Aquí en el teatro. Vamos a estar aquí en la alcaldía quemada, vamos a estar ahí trabajando también haciendo esta sesión de honor. Es por eso que decimos a la ciudad del Alto, el mensaje que pueda dar nuestra alcaldesa son con Hacha Obras, que se va a presentar los proyectos. No, lo encaminamos así. El día sábado tenemos también una misa a las 6:30 de la mañana, que va a estar en Cruce Viacha. Posteriormente nuestro desfile cívico, como siempre lo hacemos. Invitarles a toda nuestra querida ciudad del Alto. Estamos convocando también a gremialistas, choferes, instituciones, colegios militares que nos van a venir a acompañar y hacer este honor a nuestra ciudad del Alto. Bueno, me parece bien esas actividades, ¿no? Pero del otro lado también hay organizaciones afines también al movimiento socialista que están convocando para la marcha para el viernes, va a estar el presidente, va a estar el vicepresidente, señala, bueno, no sé si la ciudadanía ve esto de buena manera, esta división entre autoridades, odio político entre autoridades, bueno, algunos hablan como el asambleísta Marco Antonio Fuentes de una especie de resentimiento del MAS por haber perdido el referendo. Bueno, ¿qué podemos hacer, concejal, para unir, para que no se sienta, ¿no? El Alto es solamente una, ¿no? Hay dos festejos, ¿no? Bueno, como todo periodista estamos nosotros prestos a poder disipar las dudas. Nosotros como autoridades del municipio hemos concordado pues a nuestra compañera, primera autoridad del Alto, es nuestra alcaldesa. Hacemos este plan de trabajo y si el movimiento al socialismo está generando esto, vemos también, como anteriormente lo ha dicho, tienen un resentimiento de haber perdido la alcaldía. Ahora también el referéndum que hemos pasado en días pasados, que le ha dicho un no, pero no es motivo para que pueda dividir a nuestra ciudad del Alto. Debemos de llamar a la unidad. Con la unidad vamos a hacer todo. Y nuestros vecinos saben y nuestra gente sabe que nosotros estamos al mando ahora. No con soberbia, siempre lo vamos a hacer predispuestos para poder ayudar. y hacer las obras que no se ha hecho, que no se ha dado. Pero hemos visto mal, de repente una convocatoria de gremiales, lo cual no ha dado fe tampoco a esto. Usted sabe, como periodista, anteayer o ayer han tenido una convocatoria para ir a fiscalía y pedir la liberación de Braulio Rocha, lo cual no se ha dado la convocatoria. Entonces vemos esa falencia, sabemos que esto tal vez se va a manejar como anteriormente se lo hacía. Vas a la marcha, te doy ficha, van a tener tal vez un costo. Esto no puede manipularse de así, de esa forma. Nosotros somos ciudadanos de a pie, somos ciudadanos y vecinos que hemos vivido en la ciudad del Alto. Queremos honrar y hacer honores a nuestra ciudad sin cobrar un boliviano. Ellos cívicamente van a estar haciendo su desfile el día sábado, convocado por nuestra compañera alcaldesa, la primera autoridad del Alto. Pero si esto se va a manejar políticamente, lamento mucho decir también a los vecinos que nos dicen, no, nos están convocando, pero nos van a cobrar tanto, va a ser la multa. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Pero sabemos en su buena fe y llegamos al corazón de nuestros queridos compañeros, vecinos del Alto, de cualquier institución, sea gremialista, choferes, quienes van a venir. Lamentablemente se está manejando de esa forma, pero pedimos a la unidad, también hemos invitado a nuestro presidente a que esté en estos actos festivos, que sea con la ciudad, que se sepa por lo menos recordar, porque no queremos ser el segundo patio de todo el país. La ciudad del Alto lo ha puesto donde está y esperemos a limar asperezas. Es nuestro presidente, lo respetamos, está invitado él, por lo menos que dé un gesto bonito, que dé pues una respuesta a la ciudad del Alto. Yo he dialogado con algunos presidentes de distrito, ¿no? Los ejecutivos de FEJUVEN en cada uno de los distritos, ellos decían, las juntas vacinales vamos a hacer diferente nuestra... nuestro desfile, no le vamos a invitar a las subalcaldesas. Eso es lo que está ocurriendo en algunos distritos, ¿no? Las juntas vecinas están dolidas porque no se ha seleccionado a la subalcaldesa o al subalcalde dentro de las juntas vecinales. Lo ven como foráneo a las actuales autoridades en las subalcaldías. Bueno, hasta eso está llegando, ¿no? ¿Qué podemos hacer, hermana? ¿No? Está un poco complicada la situación. Yo vi anterior, por ejemplo, en el 6 de agosto del año anterior, ¿no? Como una subalcaldesa del 8, que la aislaban, no le cedían el lugar que corresponde, no, un poco más ya la subalcaldesa ya tenía miedo ya de acercarse a ella. Bueno, es lo que ha ocurrido. Querido periodista, como anteriormente le digo, las autoridades estamos para disipar cualquier duda. Yo he visto ahora la unidad, esa unidad que antes no se veía. Lo había dicho hace rato, los gremiales han querido sacar una convocatoria fuerte y sacarle a su líder, que es Braulio Rocha, y esto no se ha dado. ¿Qué poder podemos decir? Hemos institucionalizado nuestra alcaldía, lo cual estaba coteada. Ahora la ciudad del Alto y mis vecinos queridos de a pie nos apoyan. Ahora veo esa unión que hay porque nosotros vamos como autoridades, las subalcaldías juntamente con sus autoridades y los concejales, nos invitan a urbanizaciones de aniversarios, estamos dando celeridad en planimetría como es mi comisión. Vamos a esas reuniones cuando nos reciben con aplausos y nos dicen trabajen, trabajen por favor, y eso es lo que vamos a demostrar. Son dirigentes que te pueden hablar, pero la base realmente te van a decir otra cosa, ¿no? El dirigente puede decir una cosa, pero el dirigente bien está con nosotros, porque quiere el progreso de su zona y no quiere el miramiento entre autoridades. Eso es el sano dirigente, pero el dirigente malo que va a decir, por ficha te tienes que salir, esto te voy a cobrar, multa te voy a cobrar, no es un buen dirigente. Entonces llegamos a eso, yo llego a la conclusión que ahora estamos más unidos que nunca, nuestros subalcaldes están trabajando por sus distritos, lo cual no se ha mostrado anteriores gestiones. Las subalcaldías facilita ahora sus... que piden retroexcavadoras, necesitan tantas cosas, nuestros vecinos están al margen de eso antes, ahora coadyuvan, trabajan, desde 5 de la mañana ya se están dividiendo las maquinarias, están llegando con la poca posibilidad tal vez que tienen pero ahora se está trabajando, entonces vemos que están haciendo todos los días aquí. Nosotros nos pasan informes y nos pasan invitaciones que están entregando entregas definitivas, están entregando en los setados, están entregando adoquinados, todo están haciendo nuestros subalcaldes. Entonces yo veo que tiene el apoyo de todo el Alto, y vemos también que nuestros dirigentes y nuestros presidentes, como a nosotros nos visitan, a ellos también los visitan. Ahora es abierto todo, no puede manejarse como antes. Estamos dando un nuevo enfoque, ahora más que nunca el Alto tiene que estar más unido que nunca. Muy bien, ¿algún mensaje, hermana Rebeca? Bueno, dar mi mensaje a la ciudad del Alto, mi ciudad querida, porque la quiero mucho, la amo mucho a mi ciudad. Por eso les digo mil felicidades en este 31 aniversario, que todos los vecinos, vecinas, compañeros, quienes viven acá, jóvenes y niños, sigamos adelante. Siempre con la ayuda de nuestro Señor vamos a estar dando buenas obras en cuanto a nosotros como autoridades, pero a los vecinos pedirles un poquito de paciencia, vamos a estar llegando, porque nosotros somos de a pie, no somos de escritorio, somos de territorio, y vamos a estar trabajando por ellos. Mil felicidades en su 31 aniversario, y por eso les decimos, el Alto siempre está de pie y nunca de rodillas. Gracias. Fue el diálogo sostenido con la concejala Rebeca de Cruz. Rebeca Cruz es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y también de acá del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto.